de son cuáles serán las condiciones para poder incluirse en esa edificación, y estarán en la página web en este mes de enero para aquellas empresas que estén interesadas. ¿Pero te refieres a la propia construcción o empresas que estén interesadas en alquilar los locales? Sí, no, en este caso lo que planteo en este caso es para la construcción, es decir, aquellas empresas de Ubrique que quieran entrar dentro de esta licitación, pues digamos que lo que se comenta Zona Franca, que pondrá el pliego de condiciones que lo que se quieren plantear, que este pliego se licite en el mes de enero inmediatamente, y también lo comunico para aquellas empresas que estén interesadas directamente en la construcción de estas 10 naves, pues estén pendientes de esta información, con el objeto de que ese dinero del 1.080.000, que es la construcción, pues pudieran acceder a esa construcción de esas 10 naves. Pues la licitación, por tanto, en el mes de enero. ¿El inicio de las obras para cuándo está previsto? Pues yo pienso que si todo sigue el proceso de fecha, como digo, la licitación pudiera estar perfectamente iniciada y finalizada en el mes de enero, para que la construcción se pudiera empezar en el mes de febrero. Recordemos que se va a tratar de un vivero de empresas cuyos locales, esas pequeñas naves, quedarían en alquiler, ¿verdad? Ya después me imagino que se abrirá un plazo de solicitudes para esos nuevos empresarios, emprendedores que estén interesados en contar con el alquiler de alguna de esas naves, ¿no? Pues claro, es importante, ¿no?, que Zona Franca por primera vez pues acepta inversión, que creo que sin duda es vital para la pequeña y mediana empresa, que tenga también iniciativa de poner, de que su empresa crezca, y la verdad pues se va a encontrar ahí a disposición estas naves, que este dinero, como digo, viene de fondos europeos para un vivero de empresas, y siempre estas naves serán en régimen de alquiler. Pues insistimos, ayer la principal novedad que tenía lugar por parte de Zona Franca, Cámara de Comercio y la Fundación Incide, la firma del convenio para el desarrollo de estas 10 naves en nuestra localidad, que van a estar cofinanciadas por fondos del marco de programa operativo FEDER de Andalucía 2007-2013. Esto en relación a ese proyecto, que por tanto siguen dándose pasos al respecto. En cuanto a otra serie de cuestiones, decíamos, ¿no?, sobre todo a la altura del año en que nos encontramos, digo lo referente a cómo ha ido este 2014, en momento de ir haciendo balance, y en ese sentido, bueno, pues un aspecto que se está destacando por parte del ayuntamiento son los proyectos que han llegado a Ubrique en el ámbito del fomento de empleo, ¿no?, políticas de empleo. Sí, la verdad es que sí ha sido importante, ¿no?, porque el otro día, pues también mirando todas las cuestión en base al empleo, independientemente de lo que sean las partidas presupuestarias que están incluidas en los presupuestos, pues es importante, ¿no? Creo que hemos tenido casi pues 1.000.000 de euros que este año 2014 en materia de empleo, donde hemos tenido pues el tema del taller de empleo de Ocuri, también los planes que ahora en esta fecha se han iniciado desde el plan joven de que sin duda han tenido la posibilidad 51 personas, asimismo como el tema de mayores de 30, el tema de inclusión social que empezamos también, diferentes programas que había a través del plan que es de Diputación y otros, y la verdad es que es un importe bastante importante que en este 2014, pues, como digo, independientemente de lo que son las partidas presupuestarias del presupuesto, pues 2014, pues que es casi ese 1.000.000 de euros, donde también son de distintas administraciones, ha dado la posibilidad a muchísima gente de Ubrique por tener esa posibilidad de tener un empleo en este 2014. Hablando de empleo, ¿qué valoración hacéis sobre, sin duda, uno de los principales problemas de nuestro país, en referencia a Ubrique en concreto, el tema del paro? ¿Qué valoración hacéis de lo que ha sido este 2014? Bueno, la verdad es que ha habido importantes descensos, ¿no? El otro día, pues miraba yo otro dato, es un tema que siempre preocupa, ¿no?, a un político, en este caso al alcalde, que las cifras del paro vayan descendiendo. Y la verdad es que, mirando atrás un poco, en el mes de julio del año 2013, que casi llegamos a la cifra de 3.700 parados, que es una cifra bastante preocupante también, pues actualmente también los datos que del mes de noviembre de este año pues habían disminuido a 2.900 personas. La verdad es que una cifra importante de descenso, como digo, de ese mayor repunte que hubo en julio del año pasado, a lo que actualmente pues seguimos una norma de descenso, y espero que en el mes de diciembre también sea un dato positivo, y es un tema que sin duda es importante de seguir trabajando y luchando, porque son también bastante los obriqueños que están pendientes de empleo, y como digo, pues también una lucha para el 2015, que sea una propuesta de seguir trabajando y descendiendo pues esas cifras del paro. Lo cierto es que en ese sentido está jugando un papel muy importante el sector de la piel, ¿no? La verdad es que las empresas marroquineras se están defendiendo dentro de lo que es esta crisis, lo estamos comprobando en los últimos años. Lo digo porque los últimos datos que, hablando en estos días atrás con el secretario general de ASEFMA, la asociación a nivel nacional, ¿no?, de fabricantes de marroquinería, nos comentaba que los últimos datos oficiales con los que contaban eran del mes de junio, y hablaban de entonces ya una subida, un incremento del 20% en este año de las exportaciones en el sector marroquinero, y de que incluso, a diferencia de otros años, lo referente al mercado nacional, otros años la verdad es que incluso iba bajando, ¿no?, la venta en torno a un 2-3%. Bueno, pues este año barajaban, según ASEFMA, que finalmente este 2014 se va a finalizar con un 6 o 7% de incremento también en el mercado nacional. Así que, desde luego, el comportamiento del sector de la piel está ahí haciendo un papel fundamental, ¿no? Pero la verdad es que los datos que daba el presidente de ASEFMA son muy importantes, ¿no? Ahora mismo el porcentaje de incremento, como tú bien dices, son del 20%, es un dato positivo con todo lo que está cayendo, ¿no? Y la perspectiva de futuro también para 2015 se plantea también pues con perspectivas bastante positivas, y sin duda también esos datos en el sector de la macroquinería en este año 2015 han descendido también en importantes cifras, y sin duda pues es importante que esos datos que hace referencia a Selma, ¿no?, que creo que hablaba en la cifra del 2013, a nivel nacional se han llegado el sector de la piel a vender casi 1.700 millones de euros, y digamos casi el 50% aproximadamente son del sector de empresas de Ubrique, y que de ese dato ya de referencia al 2014, que se están incrementando en un 20%, pues es importante porque también sigue habiendo también interés de otras firmas que actualmente no están en Ubrique, que sin duda plantean propuestas para seguir trabajando de marca, en este caso, en el sector para el 2015. Estamos haciendo balance de cómo se ha comportado este 2014. Dentro de ese análisis, me gustaría preguntarte también por lo que es la situación financiera del propio ayuntamiento. ¿Cómo es en la actualidad después de lo que ha sido este año o de lo que está siendo este 2014? Bueno, la verdad que yo creo que en el tema de gestión es un dato muy positivo, ¿no? Ya a 3 años y medio largo de legislatura, pues el descenso de la deuda del Ayuntamiento de Ubrique pues está casi ya en más de 2.300.000 euros. Y es de verdad un resultado bastante positivo, porque hemos ahorrado de cara al Ayuntamiento, a todos los ciudadanos de Ubrique, que la deuda pues cuando iniciamos estaba en 11 millones y algo, y a esta altura de la legislatura pues hay un descenso importante de 2.300.000 euros, creo que es una cantidad bastante importante este descenso, y sin duda, pues bueno, ha sido un trabajo también que hemos trabajado este equipo de gobierno también en minoría, y donde también, lógicamente, nada más que en el personal eventual que existía en otra legislatura, en ese apartado hemos ahorrado pues casi 100.000 euros anuales, ¿no? No hay asesores, no hay personal de confianza, y creo que esa disminución ha sido importante, ha sido una gestión, como digo, de más de 2.300.000 euros de disminución de la deuda, que sin duda creemos que ha sido una buena gestión en la cuestión económica, y que terminamos, como todos sabemos, estamos escuchando todos los días por los medios de comunicación cómo están los diferentes ayuntamientos de la provincia o de Andalucía, y en ese caso pues creo como que el equipo de gobierno ha trabajado en una buena gestión económica con ese descenso de 2.300.000 euros de la deuda. Pues por terminar con el 2014 y conectar con lo que es el próximo año, ¿qué proyectos se han quedado este año fuera que en principio se tenían previstos y por tanto se pretendan hacer en 2015 o qué prioridades hay de todas formas de cara al próximo año? Digo porque además en el día de hoy se lleva un avance de lo que son los presupuestos para el 2015 al pleno de esta tarde. Sí, bueno, el objeto de también lleva los presupuestos del 2015. Había también un compromiso que firmamos con el Partido Socialista, que sin duda va a agradecer el apoyo que nos dieron con la abstención en el pleno. Y estuvimos también, pues, esta semana en comisiones informativas, pues, planteando lo que sería ya la presentación de los presupuestos del 2015, que sin duda habíamos planteado que se presentaran en diciembre con el inicial el curso 2015, ya si es posible que se aprueben los presupuestos esta tarde, que sin duda, como digo, hemos tenido en este caso por falta de tiempo una sola reunión con la comisión informativa, donde ha habido propuestas de los diferentes partidos, y espero que este 2015 bueno, se inicie también con esta aprobación de los presupuestos de 2015 y empezar el ejercicio con unos presupuestos ya aprobados, si es posible, y con el retraso que se han aprobado el anterior, y empezar también por proyectos importantes, ¿no? Como las 10 naves que se han firmado, las 10 naves que van directamente a la zona industrial, como sin duda también el inicio también de esa nueva construcción para la situación de básica también, y sin duda empezamos el ejercicio con nuevas construcciones en el suelo industrial. Otra de las novedades dentro de lo que es el capítulo de la actualidad, digo, que además se va a desarrollar durante el 2015, por lo que se anticipaba en la presentación, ¿no?, de ese avance en cuanto a el borrador del PGOU, del Plan General de Ordenación Urbana. El pasado viernes se daba a conocer, y ese avance, digo, durante este 2015 también va a ser uno de los temas destacados, porque según un poco la programación, los pasos a nivel cronológico que se anunciaban, se pretende a lo largo de este próximo año, bueno, pues que se vayan produciendo las diferentes fases hasta acá poder contar con ese nuevo PGOU, ¿no? Sí, la verdad es que vamos a trabajar rápido en este tema, y entendemos que es importantísimo el avance que del Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique, que ya está aquí para que cualquier ciudadano durante todo el mes de diciembre hasta el 30 de enero, pues el equipo de gasto del PGOU ya convoca reuniones con colectivos afectados e interesados para solicitar de caso su opinión y propuesta, y como digo, está aquí en la sala de prensa del Ayuntamiento de Ubrique para que cualquier ciudadano pues pueda ver el trabajo que se ha llevado en cuanto a este avance, para que también los mismos ciudadanos pues hagan sugerencias o propuestas que para que posteriormente sean consideradas por el Ayuntamiento, ¿no? Y entiendo que son temas importantes para la población de Ubrique, porque ahí los temas esenciales e importantes de los grandes temas del urbanismo de Ubrique, como todos son conocidos, pues es la absoluta necesidad de una circunvalación, ¿no?, de la carretera que evite el paso de los camiones por el pueblo, Otro de los temas también, pues la necesidad de soluciones al peligro de avenida del río Brique, ¿no? Que desde su comienzo los arroyos con el cable seco, las aportaciones y manantiales son soluciones que podrán ser importantes de solucionar. Y sin duda también el apoyo al tema del sector de la piel, con esa ampliación de suelo industrial y mejora de sus instalaciones, como también pues potenciar el sector turístico, que es un tema claramente que está desaprovechado hasta ahora y que tenemos que potenciar, y así de verdad que podría hacer bastante otras especificaciones y detalles, como nueva zona de recinto ferial, las mejoras sin duda también en diferentes zonas de la localidad de aparcamiento, que es uno de los temas también importantes. Y bueno, lo importante es, como digo, pues que este avance del plan de ordenación urbanística de Ubique pues está aquí a disposición de cualquier ciudadano que quiera ver el trabajo que se ha realizado, y precisamente para recibir esa sugerencias de los distintos vecinos de Ubrique, y también, como digo, la disposición de lo que serían los técnicos del plan redactor, que vamos a seguir manteniendo reuniones con diferentes colectivos para escuchar también sus opiniones en cuanto a este avance del plan general. Por cierto, que te has referido a, entre otros aspectos, ¿no? Algunos, bueno, pues ya más o menos se conocían, el tema de la circunvalación, pero sobre cuestiones como zonas de aparcamientos o zona de recinto ferial, ¿en qué zonas serían en concreto las que en principio se prevén dentro de ese PGO? Sí, vamos, en este caso lo que planteamos como zona de recinto ferial, actualmente tenemos en la Plaza del Palmera, donde todos los años ha ido el recinto para el tema de la caseta, y lo que nos planteamos es que en el sitio donde está actualmente la Plaza del Palmera, ampliar más abajo el recinto para que haya el tema de las atracciones y esté todo el recinto ferial en aquella zona. Por tanto, un poco lo que se venía comentando, ¿no?, tiempo atrás, el seguir insistiendo en esa zona. Bueno, pues eso, como decimos, en torno al PGO, que la intención, digo, es que culmine en este año 2015, que se pueda contar ya con el documento del Plan General de Ordenación Urbana. Sí, vamos, lo que queremos hacer, sin duda, que creemos que es importante, ¿no?, esta consulta, ¿no?, asociaciones de vecinos, empresarios y profesionales, que también, como digo, pues va a estar este avance aquí en la sala de prensa, para que en este periodo, hasta el 30 de enero de 2015, pues todos aquellos ciudadanos nos puedan hacer sugerencias y propuestas para que, como digo, el ayuntamiento pues estas propuestas las estudie y hacer todas aquellas modificaciones que sin duda vayan en interés de este trabajo inicial que hemos hecho. Y también imagino que se está buscando el consenso, digo imagino, ¿no?, con el resto de formaciones políticas, porque además el 2015 es un año de elecciones, es un año electoral, de elecciones municipales, y por tanto se trata de un proyecto de interés general, en el que, digo, imagino que se pretende contar con el máximo consenso posible de las formaciones políticas, ¿no? Pues es un tema vital, ¿no?, para el futuro de la población, y sin duda en este tema lógicamente estamos buscando ese consenso entre todos los partidos políticos, porque creemos que así en esta ocasión somos capaces, en este tema tan importante como el Plan General de Ordenación Urbana, donde lleguemos a un consenso y podamos sacar adelante este trabajo y sea con el mayor consenso de todos los partidos políticos. Son cuestiones que tienen que ver con la actualidad, con el balance de este 2014 también, cuestiones que hemos abordado en estos minutos. Nos vamos a quedar aquí en este encuentro con el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, pero eso sí, además teniendo en cuenta que, bueno, pues ya mañana nos encontraremos la jornada de Nochebuena, Navidad del día siguiente, día 25. Estamos en estas fiestas, de cara también al próximo año. Así que no sé si quiere lanzar un mensaje a todos los ubriqueños felicitando estas fiestas. Pues sí, deseo sin duda pues a todos los ubriqueños una feliz fiesta, ¿no? Y también próspero año para el 2015, que lo importante siempre en esta fecha pues es que hay familias que todavía están en paro y que sin duda necesitan entrada de economía en su casa, y el mejor dato siempre sería en el 2015 que no, que sigan bajando estas cifras del paro en nuestra localidad. En la medida de lo posible, el Ayuntamiento de Ubrique, pues tanto con los presupuestos donde ha habido importantes cantidades para el empleo, junto con, como digo, con ese casi millón de euros de las diferentes administraciones, ha sido un importe importante, y que este 2015, sin duda, la norma a seguir sea que haya muchísimo más trabajo en el sector de la piel, buscar otras alternativas en Ubrique al sector, que vayan creando empleo, porque ese sería siempre el mejor dato que se pueda dar como alcalde para todos los ciudadanos. Pues con ese mensaje institucional por parte del Ayuntamiento de Ubrique en torno a la felicitación de estas fiestas navideñas, nos vamos a quedar. Manuel Toro, alcalde de Ubrique, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti y a todos los ubriqueños.